¿Convertir el Black Friday en un solidario Good Friday? ¡Qué avidez así! Del 25 al 29 de noviembre donaremos un euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y Kiabi.es. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Las siguientes dos horas son presentadas por Expo Construcción y Expo Diseño Presencial en Corferias del 23 al 28 de noviembre. Bueno, hombre, esa voz divina. La nueva presentación. Pero hermosa, ¿cuál? La pero que es está que sentada no te... al lado mío. No, la voz de la presentación al lado de... No, hombre, o sea, ahora sí se cambió el cielo a la tierra. Bueno, muy bien. Pero... El engole no existe. No, tranquilo, hombre, pero hace falta. Pero me encanta esta presentación. No, señor. No sé, gracias. Bueno, menos mal. ¿Qué sería de nosotros sin el engole? ¿Pero qué pasó? ¿Cambiaron ¿Cuándo? De presentador de la presentación? Es que María Juliana no se cuenta eso. ¿Ah? ¿Quién es el nuevo locutor de la presentación de los originales? Me gustaría saber. Tuto de la Mega. Tuto de la Mega. Muy buena voz. ¿Qué hace ese hombre en la Mega? Hay que llevárselo a los originales. Bueno, tranquilo. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo le ha ido? Me siento que hablé con ustedes hace poco, pero creo que fue un sueño, ¿sabes? Creo que te lo soñaste. Un sueño, Jaime. Pero yo creo que yo compartí ese sueño. ¿Compartieron sueños? Sí. Eso bueno, pasa. Cuéntenme una vaina. ¿Orlando está en un remoto solo por saber? ¿Sí? Claro. Ah, me imagino el engole, ¿no? Es peligroso. No, es que, hombre. Acuérdense que siempre sale un golón. No, está en bueno, Nico, está en Expo avancemos. Construcción y Expo Diseño, ahí en Corferias. Por eso, el tema del día. Mire, el tema del día de hoy. Si fueras un fantasma, ¿a quién no dejarías en paz nunca? ¿Por qué? Bueno, aquí ya tenemos uno, Orlando. Claro. Ay, no, en serio. Claro, pues toda la vida le hemos dicho el fantasma desde hace 25 años. Sí. No, pero es por lo blanco que es, no es por otra cosa. Sí, no, ¿por qué no? Por montársela no. Okay. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijo esta niña? ¿Cómo? Que para montársela no. Sí, como es que dicen que es fantasma. La pregunta es eso un poco, ¿no? No, si fueras un fantasma, ¿a quién no dejarías de montársela? Sí. Por eso. Exacto. Bueno, Nico, paz, ¿usted tiene alguna respuesta o nada? A ver. Yo creo que los oyentes también, mientras yo pienso bien, pero los oyentes que nos ayuden. Bueno, comencemos con los oyentes. Espero que han montado el Twitter hace rato, porque si lo montaron hace 2 minutos. No, lo montaron hace 1 minuto. Nah. ¿A qué hora se montó, Mónica? Hace 5 horas, a las 11 de la mañana. Uy, pero se ve flojo esto. No, espere, hombre, que eso es... Cocción lenta, espere tranquilo. Así es con las redes. Yo creo que se bueno, Barcelona eliminado de la Champions, lo cual, pues es que una golondrina no hace verano. No, pero ¿por qué eliminado? No, quedó segundo del grupo. Sigue segundo del grupo. Ah, o sea, no está eliminado. Claro, porque el partido terminó 0-0 Barcelona-Benfica. Entonces, o sea, no está eliminado. No, pues es que lo que le digo va. Si ganaba, quedaba. Exactamente, si ganaba tenía pues obviamente muchas más opciones de no estar sufriendo después, ve, o sea, hoy por hoy Barcelona, lo que pasa es que el problema que tiene, que por eso digamos mucha gente no le tiene fe, es que la próxima fecha, que es la que cierra este todos contra todos, o esta fase de grupos mejor, va a tener al Barcelona visitando Múnich contra el Bayern, y el Benfica pues visita el Dinamo Kiev. Entonces, digamos que el panorama para el Barcelona no es tan bueno, porque si gana Benfica, hace 8 puntos, y si pierde Barcelona, pues hará 7 puntos, que son los que tiene actualmente, por lo que quedaría muy comprometida. Pero bueno. ¿Y el Dinamo de Kiev no es como un Dinamo? Oiga, pero, carro? Pero el Dinamo le hizo partido al Bayern Múnich, entre otras. O sea, no, pero tranquilo. ¿Y cómo quedó el partido? Pues hombre, con un gol de Lewandowski, cuando lo pueda ver. ¿Cómo quedó el partido? Hágase ese favor, se lo pido. Gol de chilena, extraordinario. Hágalo usted por mí, mándeme el video. Ganó el Bayern Múnich en Kiev, que era previsible 2-1, pero ojo que le llegó bastante el Kiev al Múnich. No fue tan sencillo como se esperaba en el previo, la verdad. Muchas gracias, Nicolás. Hoy estoy cortoncito y piconcito. Picochón. Ah, muy picochón. Sí, porque si lo dejo ahí empieza con la alineación de los dos equipos. Emilio, comencemos con música, por favor. Listo. Muchas gracias. Voy con una canción del nuevo álbum de John Mayer, Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. En los originales, un buen plan. Bueno, ¿qué es lo primero que evoca la palabra Fabergé? Ah, hombre, los huevos. Para Julián. Ah, perdón. No tengo idea. ¿Cuál pero es le huevos, estaba Nico? Preguntando a María Juliana. Pero es que se demoró mucho, pero es que si vota la pregunta huevos, Nico? Y se no, queda pero callado. usted empezó a hablar y Jaime no había ni siquiera terminado de hacer la pregunta a Nicolás. Yo no me demoro, se demora el equipo. Otra vez, María Juliana. Señor. ¿Qué te evoca la palabra Fabergé? ¿Fabergé? Sí, Fabergé. No sé. Unos huevos. ¿Unos huevos? ¿Cuántos huevos te evoca la palabra Fabergé? 3 huevos. No, eso es una cosa deforme. Yo sugeriría el número 2. Nicolás, su opinión. Hombre, pues, es decir, no es tan fácil, ¿no?, hablar de Fabergé. Peter Carl Fabergé nació en San Petersburgo en 1846 y en el Museo Victoria Albert de Londres se acoge la muestra histórica más importante del trabajo de joyería que hizo el señor Fabergé. Él es muy famoso porque él hizo toda la colección de los huevos Fabergé, de los cuales están 3 de los más importantes, pero son 200 piezas que reúnen en este museo y que se exhiben por primera vez no solo en el Reino Unido, sino en Europa Occidental. El plato fuerte son 3 de sus legendarios huevos. Correcto, María Juliana. O sea, es trihuevo. Bueno. Del medio centenar hizo 50 huevos entre 1895 y 1916. Y todo lo hizo en función a los zares. Uno de los más lindos es los huevos del Kremlin, inspirado en la arquitectura de la Catedral de Dormición. El del Palacio de Alejandro, que contiene retratos hechos, acuarela pequeñitos de los 5 hijos de Nicolás II y la emperatriz Alejandra, y el huevo del tricentenario, perdón, huevo, el huevo frito, para celebrar los 300 años de los romanos, irónicamente elaborado poco antes de su caída. La reina de Inglaterra ha aportado su contribución, que es lo que me llama la atención. ¿Ustedes pueden creer que un huevo de esos puede costar entre 10 y 50 millones de dólares? Claro, sí. María Juliana, es que tú los abres y tienen sorpresa. Ah, sí, sorpresa por dentro. Sí, el problema de los otros huevos es que tú los puedes abrir porque no hay sorpresas. ¿Sí o no? Bueno. No, pues una yema pues y una clara. Sí, claro, sí. O doble yema, puede ser que también hay. Pues hay unos doble yemas, sí. Muy buenos. Bueno, pues la señora acaba de aportar en préstamo el huevo del cesto de flores de la emperatriz Alejandra Fyodorovna. Isabel II se ha hecho con tres huevos adquiridos en 1933 por el rey Jorge V y la reina María, clara evidencia de la impronta de Fabergé que dejó en el imaginario en lo colectivo británico. Si no tienen nada que hacer, váyanse a ver la muestra de los huevos Fabergé en Londres. Ustedes saben que el tipo hizo joyas espectaculares, uno de los grandes joyeros antiguos del mundo, y su fábrica que hacía vajillas, marcos, esculturas, diamantes como los que le gustan a Jennifer López, llegó a tener 500 trabajadores al mismo tiempo hace más de 100 años. El que quiera más, que le pique. No, caña. Tranquilo, hombre. Un gran plan. Un gran plan, María Juliana, a ver. Bueno, un gran plan, indudablemente, es el arte, ¿no? Hay muchas personas que son aficionadas al arte, a comprar obras, a comprar cuadros. Pues un colombiano logró vender una papa criolla en 130 millones de pesos. Se llama Ernesto Restrepo, lo apodan el Papas, y es el creador de una obra. ¿Cómo lo apodan? El Papas. Eso suena como el Papas San Buen Pedro, apodo, ¿no? Buen apodo. Y es el creador de una de las obras. ¿Ah? ¿Qué vendió? Una papa criolla. Mira, se llama Ernesto Restrepo Morillo. Es una leyenda viva del arte contemporáneo colombiano. Sus papas están en las cocinas y en las salas de los coleccionistas más prestigiosos de Colombia y en las de sus vecinos. Ha vendido cosechas en silencio y sin aspavientos desde hace casi 30 años. Y cada cosecha es un acontecimiento porque sus papas son los más cercanos a un milagro. Son perfectas, es hiperrealismo. Yo no entendí nada, pero ¿cuánto costó por lo menos la papa? ¿Es una papa de verdad millones o es una obra de arte? Es una obra de arte, es hiperrealismo, 130 millones de pesos. Imagínese. Es que yo no sé qué es hiperrealismo, ¿me explicas qué es hiperrealismo? Es una Como obra tú sabes que tanto de hiperrealismo, pareciera una foto, pero en realidad es una pintura. Claro, es no sé cómo le explico que a qué autor le cito. No, es que yo le cito, que ustedes hombre, del hiperrealismo, no bueno, hay muchos, pero... ¿Cuántas obras tiene usted de hiperrealismo, Nicolás? En mi casa, digamos, así mirando, tengo... Una papa que tengo tú, ahí al lado del lavadero que hace rato. Yo ninguna, yo no tengo, la verdad no tengo. Hablar tanta paja. María Juliana, por otra favor. Es una pintura, nevera, ¿no, es una pintura, sí. Una escultura que parece una fotografía, que, claro. Que parece real. María Juliana, por favor. Señor. María Juliana, perdón, estoy Mónica, hablando. Es que Mónica Señor. No la dejan hablar. ¿Tienes una nota de hiperrealismo o una cosa más? No, yo estaba más avanzada. Yo estaba pensando y dándole planes. El significado de Wikipedia hiperrealismo por lo que dijiste, María Julia. Sí, tengo varios planes. Uno de ellos es contarles cuáles son los nominados a los Grammy. Salieron hace poco. Ah, sí. Ay, sí. Y John Batiste es como el que más sorprende porque tiene 11 nominaciones. ¿Quién es John Batiste? Aquel personaje que hizo la música de Soul y que también fue ganador del Globo de Oro a Mejor Banda Sonora por esta película de Pixar, también lo nominaron a los Oscar y pues ahora tiene 11 nominaciones en los premios Grammy. También está nominado Justin Bieber, Doja Cat y Her, que le siguen con 8, Billie Eilish y Olivia Rodrigo tienen 7 cada una. Las nominaciones pues están bastante, digamos, como competidas. Álbum del Año, por ejemplo, pues está John Batiste. Está Her, por ejemplo. Exacto, también está Tony Bennett y Lady Gaga con Love for Sale. Ahí que te voy a decir algo. Es muy probable que se lo den al viejo simplemente porque ya es el último. Sí, ¿no? Está bien grande. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Señor? ¿Beyoncé en cuántas categorías está nominada? Así no haya hecho discos. Voy a buscar. Debe estar por ahí unas 7. Unas 7, búscalo bien porque sin discos la nominan. Sí, puede ser, ¿no? Es verdad, siempre pasa. Ella es la reina de la industria de la música. No, es la reina del fiasco, bueno. Porque no hace nada y la nomina. Sí, pero no la veo aquí a vuelo de pájaro, pero voy a profundizarlo. Por Colombia está no, nominado pero no profundices tanto. Juanes, está nominado con su disco de covers, Origen, a Mejor Álbum Pop Latino, si no estoy mal. Bomba Estéreo creo que también están nominados. Paula Arenas repite nominación. Paula Arenas, que es una chica que hemos puesto aquí mucho, que es tal vez en ese sentido la de más bajo perfil. Sí, que de hecho tuvo 5 nominaciones en los Latin Grammy, no ganó ninguno, pero ahorita vuelve a estar nominada, está con Camilo. Y cantó en un homenaje a Manzanero en los Latin Grammy. Así es, está nominado con Pablo. ¿Camilo está nominado al Grammy gringo? Sí, a esa misma categoría, a la que está con la que está Paula Arenas, a mejor álbum pop latino. Sí, que es donde está Juanes también. Bueno, yo no sé. ¿Usted qué recomienda, Nicolás? ¿Paramos aquí o...? Sí, si quiere me deja decir algo más bien. Bueno, pero hemos avanzado. Ya le decimos Camilo y no Dalí. ¿Les puedo decir quién está nominado póstumamente? ¿Quién? Con 3 nominaciones. Uh-huh. Un pianista del que nunca he hablado, llamado Chick Corea. Uy, no, pero es que ya no más premios, Emilio. Ya los tiene ya. Los tiene. Ese se ganó 23 en vida, más 2 el año pasado, 25. Y es muy probable que vuelva a ganar. Lo nominaron a mejor solo improvisado, por ejemplo, esa es una categoría. Dolly Parton está nominada esa también. Categoría. Solo en jazz, mejor solo improvisado. Mejor solo improvisado, okay. ¿Cuál es el tema del día? Si fueras un fantasma, ¿a quién no dejarías en paz nunca? ¿Por qué? Hola, mis amigos del alma, feliz martes. Si yo fuera fantasma, yo no dejaría en paz a una zunga que se metió en mi relación de mi novio y yo. Él se fue con ella, sí, pero la dicha le duró poco. La arrastraría de las greñas por toda la casa. No la olvido. Fea. No respires por la herida, con indignidad, mi vida. No, eso. Sin reversa. A ver qué dice Matrix. A ver qué dice. No, nada. Es que no puedo volver a leer porque se metió en un tema repetitivo. Si la cucha de la abuela de Nico Samper es tu... Sigo. No, es que... ¿Qué? No, sigo. Bueno, ahora sí, Emilio, vamos con música. Ok, voy. Es que no podemos coger unos temas a repetir. Porque la gente que no ha oído el programa no sabe quién es la abuela de Nico. A ver, música. Voy con un gran artista brasilero, Edge Mota, y esta es una canción de su álbum AOR del 2013, se llama Smile. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pero es que son temas todos muy fuertes. ¿Será que me echo uno o es gravísimo? ¿Por qué? No, déjenme decirles esto. El ozono cae de forma drástica en la pandemia. Pero no es cualquier ozono, el ozono troposférico, el contaminante más extendido en España, cae desde que comenzó la pandemia. 1.4 millones de españoles han respirado aire con niveles peligrosos de este gas. Y este gas es el más peligroso del mundo. Y pues por cuenta de la pandemia no se ha vuelto a exponer este gas, pues que afecta a mucha población en el mundo. Ozono troposférico, creo que es la peor nota que he hecho. Adelante, Nico. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es una nota un poco extraña, la verdad, pero... Hágales, es que yo hago 100 notas buenas y una mala. Mire, sígame. Imagínese que hicieron un sondeo, pues ya que estamos en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, hicieron un sondeo en Chile para ver cuáles eran sus hábitos de lectura y su comprensión lectora. Ellos dijeron, mire, es que las competencias hoy por hoy frente a los libros son, pues, por supuesto, la televisión y los distractores en los teléfonos. Bueno, pues después de hacer un censo de cuáles eran los hábitos de lectura de las familias durante la pandemia, tomaron un segmento entre los 30 y los 55 años y el 50% de los encuestados dijo que había leído su último libro hace más de 6 meses. Un 24% dijo que cada mes se leía un libro. Uh-huh. Y los resultados también arrojaron que durante la pandemia el 30% de los encuestados prefirieron ver series en lugar de leer y el 15% dijo haber aumentado su cercanía con la lectura durante este tiempo. Para encontrar el origen, preguntaron, bueno, ¿y usted cómo adquirió el hábito? Entonces el 27% que a través de sus padres y el 53% por curiosidad personal. Pero lo cierto Es que en Chile el 50% de las personas leyó su último libro hace más de 6 meses. ¿Y eso qué quiere decir en términos de una comparación con Colombia? Yo creo que acá estamos peor. Es que... Justamente. Yo, ahí sí, yo quisiera, pero picadito, hacer, la, yo quisiera ¿no? hacer la pregunta en la mesa. ¿Cuántos libros se leyeron? Estoy leyendo dos libros. ¿Hace cuántos leyeron su último libro? Yo me estoy leyendo en este momento. Yo voy en la segunda vez que leo la Biblia completa. Sí. Me estoy terminando una de Johnny Cash. Ah, muy bien. ¿Y usted, Nico? Yo estoy leyendo, es que voy como tengo como 3 libros. Uh-huh. Entonces estoy leyendo el de Calamaro, uh-huh. el de Brutal Honestidad, estoy leyendo el de Guillén Balaguer, el de Maradona, y tengo otro, y tengo uno que es sobre Pasolini y el fútbol, que lo estoy leyendo, que es más cortico. A mí también me gusta leer como, no un libro así de corrido, porque tal vez en cambio a mí me aburre, sí. sino como picar. Tín. Yo sí me quedo con uno hasta que lo termino y agarro otro. Yo soy igual. Pero la verdad, no he tenido el tiempo últimamente. Ahora, uno abandona a veces, no está mal. Yo soy de los que cree que si uno un libro no lee... Si uno no se engancha en las primeras 100 hojas, no te enganchó. Pero si tienes un resto, dejar. ¿No? Pero quiero dar un concepto. Sí, no. Y el que no le gusta leer libros está en sí, de acuerdo, exacto. Claro. Eso no es que sea una obligación. Hay otras culturas que no es el libro. De acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Yo estoy leyendo también un libro. Usted no lee libros, entonces usted es un inculto. No, eso no tiene nada que ver. Vea, yo me estoy leyendo uno de cuentos de Antonio Tabucchi, que es un gran escritor. Hermano, ya tiene 6. Lleva 6. Lleva 4. Pero la letra. Lleva 6, hermano. Pero fíjese los problemas que a veces tienen las ediciones de los libros. Es un libro extenso, pero la letra es diminuta. Entonces uno lee. ¿Qué es una lupa? Uno... ¿Convertir el Black Friday en un solidario Good Friday? Que ABDC sí. Del 25 al 29 de noviembre, donaremos 1 euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y kiabi.es. Siente que no ha avanzado ni 5 en la lectura. Eso claro, es porque eso es importante, ¿no? Uno sentir que va avanzando. Claro, que uno va como con todo respeto. No, la letra no es tan chiquita, pero léase la pero Biblia, no hay nada más. Pero, páginas, no hay nada más estresante. Lleva 2 días. No, pero Nico es devorador de libros. Pero no hay nada más estresante leer. Que leer bajo presión. A mí me pasaba que en el colegio nos ponían a leer libros de vacaciones. Y un año. Teníamos que leer 100 años de soledad. Por alguna razón a mí no me llegó la notificación de que tocaba leer ese libro. No te lo leíste. Y llegué a clase y al día siguiente, y la profesora dice, bueno, mañana el examen de 100 años de soledad. No. Nada, resumen. Pues sí, con chao. Un día 100 años de soledad, pero, no te lo lees. Emilio, no, yo no puedo leer en un día 100 años de soledad. No, échale caña a otra gente, hermano. De hecho, resume. De hecho, saludos a la profesora Rosalba Figueroa, que fue muy empática conmigo. Y dijo, pues como usted no le llegó, está bien, pues se va a atrasar un poquito con el resto de la clase, pero empiece y me va avisando cuando esté listo y le hago el examen. Súper empática. Muy empática. Bueno, ya volvemos. Bueno, son las 5:36. Recordemos el tema del día, Nico, que está un poquito frenis. Sí, claro. Si fueras un fantasma, ¿a quién no dejarías en paz nunca? ¿Por qué? No tenemos mucho, porque es que Matrix Silver siempre escribe de los mismos 2 personajes. ¿De quiénes? La Pepitoria y el casero. El casero. No puedo hablar. Déjelo. Nunca más vuelvo a leer al casero mientras yo esté. Ahora, pero entonces lleguemos a un acuerdo, ¿le parece? Es un gran apodo. No. Es un gran apodo. Pero eso no lo puso él. No, pero es un gran apodo. O sea, yo no hablo de la autoría del apodo. Hablo del impacto del apodo. ¿Usted imagina que usted le dijeran eso? El casero San Pedro, que es un berraco. El caserito San Pedro, o sea, mantenido por la señora. Es un apodo hermoso. Hasta que no le toque a usted. Exacto. Que no, eso es un apodo muy ofensivo. Muy bueno. No, pero es bueno. Claro, porque no es para usted. Pues el tipo está en la casa que ayudando y haciendo vainas y tal. El caserito Samper, mantenido. Claro, uno ahí ablandando menudo, uno quitando el polvo de las repisas. Nada. Y atendiendo y cuidando a todos. No. Ojalá no le toque esa, porque esa duele como un puñal en un riñón, ¿no? Ay, Dios mío. El día que a mí me hagan eso, yo digo, bueno, pues Sí, lo acepto. Yo tomé esa decisión en vida, ser un mantenido. Lo cual es igual que no leer libros. Claro. Es, cada usted quien. Tiene cada tres quien. Destinos en la vida. Mantener, que lo mantengan y no más. Usted puede mantener. O ninguna de las dos. No, entonces te mueres. ¿Cómo comes? Claro. No, puedes mantenerte a ti mismo y ya. Mantener o que te mantengan. Sí. No tienes que mantener a alguien, necesariamente. Bueno, eso es correcto. Es que, ¿por qué no avanzamos? Vamos con música, Emilio, para no quedarnos en un tema de una discusión muy compleja, ¿no? Pues vamos a avanzar entonces. Miren, a muchos músicos ingleses les pasó que durante la cuarentena, durante el encierro, pues como no podían dar conciertos, se dedicaron fue a grabar música nueva y todos resultaron con disco nuevo. Paul McCartney fue uno. Elton John se dedicó a hacer colaboraciones y al final había hecho tantas que dijo, aquí hay un disco entero y sacó un disco de solo de esas colaboraciones. Y el otro fue Sting. Sting sacó nuevo disco el viernes pasado. Se llama The Bridge y de ahí viene esta canción, For Her Love. En los originales, una nota tecnológica. Les hablé ayer de la energía nuclear, pero es que me llamó mucho la atención el número de plantas que se están haciendo. Nuevas. Sí. Francia anunció que está terminando 11 plantas nucleares. China lidera la expansión con 13 plantas nucleares. Lo mismo pasa con Europa, donde están Reino Unido, Finlandia, Eslovaquia, Ucrania y Francia. En la India hay 7, 4 en Corea del Sur, 40 en Europa, 3 en Emiratos Árabes y en Rusia hay 2 y 2 en Estados Unidos. Es una nota tecnológica porque es la... Por cada planta nuclear que se cierra en el mundo... Se construyen 10 nuevas. 51 plantas nucleares este año. Sí. Desde el grave incidente de Fukushima, el número de centrales en operación ha aumentado. O sea, ¿eso es una cifra que preocupa o no? No, es lo que llaman la energía nuclear. Es que no es hacer ojivas nucleares, es producir energía con uranio. Pero digo, fíjese lo que, porque bueno, las plantas nucleares, aquí cuántas complicaciones ha habido. Es decir, eso tiene un proceso que en Colombia, no, ¿cuántas sencillo. Plantas nucleares no, hay? Pues, ninguna. Ninguna. En Buenos Aires, ninguna. Ninguna. La pregunta es, ¿por qué Irán no tiene derecho a hacer sus plantas nucleares? Yo me lo hice. No, pues esas tienen, son las preguntas que yo hago. Tienen sus elementos, ¿no? Para hacerlo, pero... Pero ¿por qué no pueden hacer plantas nucleares? No, pues si tienen porque cómo son hacerlo. Malos, no, si tienen cómo hacerlo, no, pues no, hombre. No los van a dejar tener cómo hacerlo. Me parece una injusticia social. No, pero ¿por qué? Porque dicen que es que los iraníes cogen eso y nos matan a todos. ¿Será? ¿Será, señor? No, no, no, no, no, no sé, no lo yo sé. Creo que sí, yo creo que nos matan. ¿Usted cree? A todos. Sí, sí. No, sí, hombre, sí. No, hombre. Es gente civilizada. No, tranquilícese, hombre, tampoco. ¿Por qué en Pakistán no dejan tener plantas nucleares estos señores civilizados? ¿En Pakistán? Sí, ¿por qué no dejan en Bielorrusia, por ejemplo? Uy, ¿se imagina con Lukashenko? O en Turquía, ¿por qué no dejan hacer plantas nucleares? Porque están tan preocupados de que la gente desarrolle el uranio para generar energía, luz más barata y menos contaminante, ojo, hasta que se explote el núcleo. Yo no respondo. Eso le iba a preguntar, en términos de contaminación, ¿cómo es el asunto ahí? Muy tranquilones. ¿Sí? Ahora, Nico, yo no soy ingeniero nuclear. Hombre, pero pareciera. Yo le trato de contar la historia, pero no le puedo garantizar que mi información sea correcta. Aquí no necesitamos ingenieros nucleares. Me parece que usted ha dado la información. No, yo creo que es una energía muy sana, pero con delicadas consideraciones si hay alguna fuga. ¿Se imagina María Juliana con una fuga nuclear? ¿Cómo queda todo ¿cómo ese le parece? Cuerpo selecto? ¡Nubora! Se mete 70 años en un día, o sea, quedan de 104 años y efectivamente cae, ¿no? Porque todos sus órganos se achicharran. No más preguntas, señor juez. Señor juez, sí, exacto. Pero ¿por qué Irán lo molestan? ¿Qué tal Irak? ¿Por qué Irak no puede tener esas cosas? Pero pues hombre, o Libia, sí. ¿Pero por qué? Pero es que ¿cómo hacemos? Es que es difícil porque ellos les gusta un poquito como... Y le buscan pelea a ellos también, ¿no? Estoy viendo a Mónica muy investigativa, lo cual me tiene muy preocupado con el arepazo. ¿Por qué lo dice? Porque buscó una cosita rápida ahí que nadie le estaba preguntando. Uh-huh. Y debe ser así de rápido el arepazo. ¿Qué buscó? Exíjale que levante las manos, hermano. Yo le pido un favor, como en Masterchef. No, buscaste una vaina y nadie me preguntaba nada y dio unos datos. Y yo aquí confirmando con Wikipedia, capítulo 1, 2, 4 y 6. Entonces, Nico, solamente le recomiendo, porque ella cree que usted le ha explicado que la persona que sea... Nerda, geek. Encontrar en eso, la expulsamos del programa. Usted sugiere que haya más policía en el cuadrante. Es que me pareció que hizo una búsqueda inesperada que no tocaba y yo no me imagino cuando uno pregunta. Hizo lo que no se le había pedido, sobre gestión. Sí. No, Nico, proactiva. Que levante las manos, hermano. No, tranquilo. Porque es delicado. Es que lleva ya 5 días, imagínese expulsar el arepazo. No. Parece que eso sería hace, un récord. No. ¿Cómo que no? Pero sería la única. Hace. Qué pena. No, tranquilo. Tampoco, pues. Es que me llamó la atención su velocidad de búsqueda. Nosotros en el arepazo no necesitamos. No, pero a ti te consta que yo alzo las manos, solamente a veces las cojo un poco tarde, cojo un poco tarde mi celular para poder enviarte la información. De hecho, ayer me gané -4 por lenta. No, pero es que a mí me da un poco de miedo y yo he sentido como una pequeña unión de género entre Moni y María y Juli. A todos. Entonces, les hablo así. Digo, Nico, ojo con eso, Nico, porque y además hay mucho cuchicheo que yo oigo, ¿no? Ahí están cuchicheando así, hace rato. Usted sabe. Entonces, pues yo solo le pido el favor de que usted sea muy fuerte con el tema porque me tiene muy preocupado. O sea, usted se asusta por eso. Es que la he visto muy velocita buscando cosas que nadie le dice busca. No, mira, estuve aquí investigando y en 6 segundos, ¿no? O sea, son 6 segundos. Nico. Claro, eso es velocidad del rayo. De pero ahí me van conociendo. Van sabiendo claro. Cómo no, te vamos conociendo y te vamos expulsando del concurso. Tranquilo, hombre, tranquilo. Uno mira, no puede ser en ese como concurso es fue expulsado. Único. Jonathan Saavedra. Laura Franco, Laura, que admitió Natalia que su Franco. Mamá le ayudaba. Ella era estudiaba crack. Mucho. Todas las los huevos para ver ella, no, es que estudié una clase es que mi mamá, de historia es que, rusa. ¿Se acuerda? Ella la clase buena. Era política internacional. Buena para robar, aceptó al aire. Todo, yo le creo todo. Pero sea, perdón María Juliana, aceptó al aire que había robado información de internet. Por presión. No. Se la hicieron reconocer. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, Liquito. Dígame, cuente. No, pero un favor, esté encima de Moniquito. Ah, ¿no? Deje la hombre a Moni, tranquilo. Pero no, es para evitarle una expulsión, hombre, es que lleva 4 días. No, tranquilo. Por, miren mis manos. Sí, exacto. ¿Qué es la partenogénesis? ¿Qué es eso? Partenogénesis. Ay. Música, Cristian. Mírale las manos todo el mundo a Moniquita. Es que ella es rápida. ¿Qué tal? Y ojo con María Juliana, rápida también. Orlando, ahí sí está más frito allá. Partenogénesis, ¿qué es? En 3 líneas. Partenogénesis. Música, Cristian, otra vez. No, Orlando, si es más preciso, si no te pongo menos dos. Me puso Orlando una vaina que, de verdad, Nico, usted me avisa. Música, Orlando, un poquito más preciso. ¿De qué se trata? Música, otra vez. Ay. Yo no he leído nada. Solo he leído de Orlando y le digo, Orlando, un poquito más específico. Y ya, un minuto, no se puede dar más. Solo leo la última línea. Yo ya envié el mío hace rato. También. Yo también. Estudio de células y su comportamiento en la sexualidad. Oh, estuvo bien. Por lo menos no tienes menos uno, Orly. No te sientes bien por eso, mijo. Dímelo. Unas son de cal y otras son de arena. Pero las tuyas todas son de cal, mijo. No, señor. Cal viva. Hay que dar crédito a las cosas que pasan cuando son positivas. No siempre hay que hablar de lo bueno, malo. Sigamos. El estudio del origen del universo, María Juliana. ¿Es el nacimiento de la región qué, hermano, en Italia? Partenopea. Uy, es que están muy mal ambos. Por Nápoles. Mónica Martínez, la génesis de un parto. Entonces, se salvaron de acá. Orlando, que no tiene negativo. María Juliana tiene negativo, Nicolás negativo y Mónica no tiene negativo. ¡Menos uno! Para María Juliana, ¿qué? ¿Para quién, Ana? No. En los sí, originales. Para María Juliana y para Nicolás menos uno. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Encontraron, para acabarles esta nota rápido. Dos cóndores hembras que se crían sin tener sexo con el macho. La partenogénesis es la reproducción sexual en la cual las hembras pueden producir pollitos, polluelos, sin la contribución de un macho. Eso es todo. No les leo más. No, o sea, difícil. Que ellas... Muy difícil, pero es que yo sabía... Yo no sé por qué pensé que usted era experto en eso, no, de yo con yo. Es que pensé que estábamos hablando de... No, pues sí, pero digo... Pero pensé que estábamos hablando de... Partenó. Del reino de Nápoles, de una cosa partenó así. Partenó y Génesis, sí, el origen de la vida. No, pues o sea, es un, el origen de la vida por una... Bueno, es que como yo tenía la nota, me la sé toda, ¿me entiende? Claro, obvio. Usted sí. Como yo la leí, me la sé perfecta. O sea, puedo pontificar de esto, pero porque yo sabía la nota. Claro, si a mí es que así es muy fácil, claro. Si usted le tiran partenogénesis, nah, queda uno más perdido. Pero, ¿cómo es el arepaso, María Juli? El arepaso va así. Orly tiene menos 26 puntos. Yo tengo menos 16. Moni tiene menos 10. Y Nico tiene menos 6. Oiga, Nico, ¿usted ha visto una vaina que ya María Juliana cogió la mañita de la anterior compañera? ¿Cuál? Que cuando uno le para con una risa, para, así como con rabia. Sí, sí, ya sí, volvemos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no jodas. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Abrimos con información internacional de última hora, porque ya son 6 las personas muertas por la embestida de un vehículo en los últimos días en Wisconsin a un desfile navideño en los Estados Unidos. En los últimos minutos, la prensa americana está confirmando la muerte de un niño, 6 víctimas mortales en esa embestida de un vehículo. Y nos quedamos en Estados Unidos porque el gobierno americano ha decidido que va a sacar de la lista de grupos terroristas a las FARC como un mensaje de apoyo al acuerdo de paz de 2016. Noticias en Colombia. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra Jennifer Arias por supuesto plagio de la tesis de la maestría. Y en el país volvieron a subir los contagios de coronavirus a 2.468 casos este martes. Carlos Matos seguirá en la cárcel a picota. En Colombia, más de 53 millones de dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu 360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu 360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. ¿Convertir el Black Friday en un solidario Good Friday? ¡Qué avidez así! Del 25 al 29 de noviembre donaremos 1 euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y Kiabi.es. La siguiente sección viene con un Momento 10. Momentos 10 y hay un hombre que se llama Manfred Steiner. Tiene 89 años. Y el tipo siempre tuvo un sueño desde que era niño. Dijo, yo quiero ser físico. Uh-huh. Entonces, bueno. Pero el hombre, no sé, por diferentes circunstancias, decidió estudiar medicina y tal. Su familia un poquito como que lo inclinó para ese sector. Y el hombre, pues nada, se dedicó a la medicina y tal. Pero dijo, yo quiero ser físico. Uh-huh. Y a los 70 años, el hombre dijo, no, yo me voy a meter a la Universidad de Brown en Rhode Island. Y entonces, bueno, y empezó a estudiar y la cosa, bueno, hizo su carrera de físico. Y ayer se graduó con doctorado en física a los 89 años. O sea, se demoró 19 Pensé años. Que tenía haciendo carrera, años, especialización y doctorado. El doctorado son 5. El hombre, 89 años, y dijo, ya, listo, cumplí mi sueño. ¿Y va 89 años. Aplicar Momentos sus conocimientos 10. A la ciencia? Yo creo que sí, yo creo que tiene todavía mucho para dar, por supuesto. Estoy convencido. Bueno, Momentos 10, es que se me olvidó contarles que vi la última película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. ¿Qué tal? No sé, la verdad es que no sé. Me pareció buena, muy buena, pero es dramática. Entonces, cuando Pedro Almodóvar es dramático, es un poquito más complejo. Pero sí es una historia que toda es función de dos chicas que tienen hijos al mismo tiempo. Y esto lo mezcla con el tema de la Guerra Civil Española al final en unos 20 minutos muy importantes. El tema es que yo pensé que la película duraba 3 horas. Y la película dura 1 hora 50. Ahí hay un vacío. Cuando usted piensa que una película dura 3 horas y dura 1:50, es que usted sintió que era 1:10 más larga. Sí, claro. O sea, va sin afán, ¿usted me entiende? Sí. Como lo que exacto. debe ser, ¿no? Eso no, sin afán, exacto. Está hablando con Emilio de las películas de Almodóvar dramáticas y son muy pocas. Son muy pocas. La piel que habito es una pero que realmente es más thriller que drama. Y la otra que se me ocurre directamente es tal vez Hable con ella, que esa me parece una obra maestra, y La mala educación. Claro. Bueno, en todo caso, Pedrito podría, en mi concepto, no ganarse nada en los premios Oscar, por supuesto. No. Pero podría lograr que Penélope Cruz esté nominada al Oscar. Entonces, ya lo logró una vez, de hecho, con Volver. No, ya se ganó un Oscar con Vicky Barcelona. De Woody Allen. Pero, Vicky Cristina Barcelona. Pero ella ya estuvo nominada. Sí, pero ella también estuvo nominada por su actuación en Volver, que fue de Almodóvar. Por eso. Y por el otro lado, con la película que les dije que es superior, mucho más interesante que esta. Que se llama El buen patrón. Yo creo que Javier Bardem, en mi concepto, el mejor papel de toda su vida, es que hay que verla, podría también estar nominado a los crímenes, ese par de tortolitos. Y no. Es que ellos tienen sus palancas por allá en Hollywood. Bueno, tranquilo. En Bollywood. Bueno, de hecho, en Hispanicwood. Ya se lo ganaron ambos. Y en la misma categoría, pues en actriz de reparto Penélope y en actor de reparto Bardem por la película Sin lugar para los débiles de No Country for Old Men. Sí, de los Coen. En todo, pero es que lo que yo creo del papel de Bardem es que es un papel de una persona normal. Es que la de los Coen es un degenerado loco. Asesino. O sea, es la primera vez que yo veo un papel tan bello psicológicamente. Y el de Penélope, muy bueno también. Eso llora, Nico. ¿Ah, sí? Ella. ¿En serio? Eso llora ella. O sea, como una Magdalena. ¿Cómo se llaman esas? No, las que lloran en los entierros. ¿Cómo se llaman? Como una plañidera. ¡Eso! Nico sabe mucho. ¿Plañidera? Nico sabe mucho. Me retiro del programa hoy. Plañir es llorar. Entonces lo que hacen en... Las contratan para llorar. Claro, en los entierros, por ejemplo, sobre todo en la costa atlántica y pacífica, es que contratan a unas señoras que lloran el muerto. Y esa es la historia. Y se agarran y del ataúd. Nota 10. Y vi hoy una, pero tristemente. ¿Qué? El sueño pudo con mi edad. ¿En serio? Sí, muy bonita. Muy bonita, de la cual es el siguiente repaso. Yo lo siento mucho. ¿Cómo así? Pero los voy a liquidar. No, una película muy linda, pero tuve un reposo de antigüedad y de edad. O sea, un periodo onírico muy favorable. Sí, me acaban de aprobar en España la tercera dosis para los 60 años. Sí. ¡Ah! Perdón. Bueno, ¿qué hubo? Tengo el labio inflamado. ¿Qué le pasó, hombre? Eso échese, es todo. Échese manteca entonces, de cacao. Prepárense para una historia francesa donde el compañero de ustedes se echa un motoso inmortal, porque esta, que dura 2 horas, me pareció de 40 minutos. Y yo me desperté diciendo, bueno, me perdí un ratico, pero no, a los 10 minutos créditos, y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué opina, Nico? No, tranquilo. Pero solo en ese teatro, solo acostado ahí, como un rufián. ¿Y usted, pero qué, cayó? Yo no sé qué me pasó. ¿Sabe por qué caí? Porque yo me soñé que habíamos hecho un programa de 3 horas. ¿En serio? Sí. Qué raro. Sí. Y qué que tenemos unos problemas técnicos de 1 hora y 10. Sí. ¿En serio? No, es, me soñé pesadilla. Eso. Bueno, pero es que grabamos 2 horas 30 y dije, pero uno no puede hacer de verdad 2 programas el mismo día porque se enloquece. Entonces yo quedé un poquito como agotado por mi avanzada edad y dije, bueno, yo tengo que ver esta película, tenía muchas ganas de verla y arranqué, pero como un rufián, como un, sí, como un rey. Sí, sí, sí. Y nada. Me senté, era recostador. El teatro, y no me pregunten en qué momento, yo tratando de contener mis pequeños ojos achinados, me dormí un rato y cuando me levanté, es que lo más grave es que el personaje conoce una niña muy bella francesa y están a punto de romper sus cuerpos en una época antigua. Y yo estaba esperando era esa escena y nada, desperté cuando tenían 40 años más cada uno. Entonces eso ya no produce ningún tipo de excitación, yo digo, ¿no? Sí. Bueno, el siguiente repaso es por cuenta de esa película que es bonita. Bueno. No, realmente me perdí 40 minutos, me parece un poco exagerado. Yo siempre me pierdo de 15 a 20, pero 40. Ahora, usted se despierta y es la misma vaina. Listo. Ah, o sea, digamos, tampoco es que... Dejemos así, hombre, no, dejemos así. Digo. María Juliana, bueno. dígame, Nico. Dime, Nico. No digo que, pero lo que se perdió fue determinante, digo. No, una escena sexual que quería ver, pero me quedé fundis. No sé si pasó. Era siglo XIX, yo no sé si pasó, hermano. ¿Qué les iba a decir? Es que se me olvidó. Cuente. ¿Qué pasó? No. El que cuenta pierde. Hay que morir con silencio en su tumba. Usted me dijo, ¿no? Sí, pues no con esas palabras, pero un poco el espíritu es ese. O sea, hay que estar en el féretro. No, en el... Claro, en el nicho del descenso. En el nicho, en la bóveda. ¿Por qué les iba a decir algo chévere? Pero no, se me olvidó. Bueno. El tema del día, Nicolás, a ver si lo recuperamos porque la gente se puede sentir con nosotros. La gente sentida, qué chévere es, ¿no? Ay, una machera, es una maravilla. Si fueras... ¿A usted le gusta la gente que vive todo el tiempo sentida? Ay, que uno no le puede decir nada porque es un lío. Usted no sabe ni para bien ni para... No, esto es un rollo. Si fueras un fantasma, ¿a quién no dejarías en paz nunca? ¿Por qué? Ay, mejor estar rodeado por la mesa por gente brillante. Caserito Samper, 7 libros. ¿Cómo lo envidio? Yo que soy librero, leo una página al día y eso mucho, mijo. Y el que lee lento sabe, se perfecciona. El que lee mucho inventa. Ah, no, sí. Precisamente. 5, 8. Estás dando la para razón. La muestra un botón. Quisiera ser el fantasma de las tesis y arrimarle su buen gusto a la presidenta de la Cámara. ¿Cómo? A ver si le hubieran brotado hermosas ideas para su tesis. Quisiera poseerla. Pero Nicolás. Pero deje. Huele muy bien, pero no tanto. 5-9. Sí, qué exagerado. Sería el fantasma de los calzoncillos de acero. Okay. Que cada noche... No, hombre. Es que ¿cómo que? ¿Pero qué dice, no? De verdad. No, es que mandan vainas del casero otra vez. Usted imagina los calzoncillos de acero que me ave... No. Freddy Hernández, buenas tardes. El tema un poco flojo. Les propongo el tema de mañana. A que ver. Es lo más a ver, cuente. Antisexy, matapasión de una persona. Uh-huh. y va la respuesta, una mujer que vaya leyendo la Biblia por tercera vez. Nico, nota. No, vamos a ponerle 5-8. 0-1. Todas las noches tiraré los pies para que no vuelva a tener una buena noche con Ana Lucía. ¿Por qué no dejan? Déjenlo en paz. No, ahorita es con Anita. Pero pues, hombre, es que... Ay. Bueno, no, pero es que sería el fantasma en el baño de la señora Laura Llaneda Cuña. Pero nunca la asustaría, solo estaría quietico en una esquina contemplando semejante abultamiento. Ay, Dios. ¿Cómo? En perpetua tumescencia. ¿What? ¿Qué? Tumescencia, yo no sé qué es eso, hermano. Este Chivas 12. Cristian se ve que es avispado y despierto, dice Ale Rodríguez. Vamos. Claro, Cris la rompe, es crack. ¿Cómo? Cracky. A los jugadores de la selección Colombia, antes de cada partido para que marquen un hijo de madre gol. Saludos a Mónica desde la Florida, localidad de Engativá. Nota. <¿Qué? risa> ¿Cuál es el tema del día? Mire, el tema, de verdad, mire, el tema del día, si fueras un fantasma, ¿a quién no dejarías en paz nunca? ¿Por qué? Yo me disfrazo de fantasma árabe y despacio, Hurtadilla, silenciosamente, me le aparezco al ídolo James. Creo que ya se asustó porque se le tiñó el pelo de color turquesa. Y nosotros pendientes de Dalí, es que de verdad, bueno, nota Nico. Vamos a ponerle 5-8. Sí, y ese color de pelo es verdad, perdón, estoy viendo una foto. Sí, sí, sí, sí, se pintó el pelo. Imbécil. Alcalde de derecho, una cosa es una planta nuclear y otra cosa es enriquecer un uranio. Jaime, por Dios. La gente no entiende el humor, ¿no es cierto, Nico? No, exacto. No, no. Es que no entienden qué es el humor y el humor negro. Exacto. Toca echar, hay que, toca sacar la libreta para echar chistes de los tipos que van en un avión 3, un ruso, un paraguayo y un venezolano. ¿Eso es lo que es bueno o no, Nico? Ah, eso es, me enerva. Es que en serio, yo siempre pienso en ese escenario. Oiga, ¿cómo le ha ido? No, pero nunca como el día que un paisa o un argentino... yo empiezo a oír eso y yo salgo pitado. Disparado. Pero Chico, ¿usted le puede poner alcalde de derecha 0-1? Pero 0-1, por supuesto. ¿Y no puede 0-0? No, porque escribió. No, porque escribió. Escribió y uno tiene que valorar eso. Le pegaré un susto a Alejandra Azcárate. Qué vieja tan picada, no sé quién se cree. Y si de salir con esa señora... Y si de salir con... Me tomaría unos embellecedores. Nota, Nico. Vamos a 0-1. Ponerle 0-1. No dejaría en paz a la reina de Inglaterra para que no se duerma nunca por el bien de su país. O para que se muera de una vez del susto. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. A la fémina me cautivó los sábados y se contonea en el ring. Pues imagínese quién es. Laura Acuña. Bueno, le tiraría los pies para que no pase bueno a Ana Lucía. Es que de verdad. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre. Vámonos, 0-1. 5. 5-8, hermano, ¿sí o no? Sí. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, que nos estamos quedando, ¿no? Listo, voy a continuar con un clásico, el tema más. No, el álbum más importante de Elton John. Y esta canción es el tema que le da nombre a ese disco y es una de las más importantes de su carrera también. Fue número 6 en el Reino Unido y en Estados Unidos fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Y había en esa época una publicación que era la competencia de Billboard, que era Cashbox. En el top 100 de Cashbox, esta canción fue número 1. Aquí está Goodbye Yellow Brick Road. ¿Qué? Es que me confundo, es que me escriben unas vainas ahí inesperadas, Nico. pero yo qué hago. ¿Qué cosas, hombre? ¿Qué pasó? No, cosas sorpresivas y que cuando uno quiere mucho a la gente se preocupa, ¿no? Ah, sí, yo obvio, no. Claro. Pero todo bien, pero sí, todo bien. O sea, todo tranquilo, pues. Todo, yo siempre he dicho lo mismo desde hace mucho tiempo. Viva todos los minutos de su vida a full, hermano. Uh-huh. Usted no sabe cuándo. Uy, exacto. ¿Se acuerda el tema del día ese de cuánta plata tendrías hoy si hubieras gastado? Pues es que, pues, serías un ridículo, porque es que, ¿qué haces con toda esa plata? Usted me dijo, si yo quedo con plata, exijo que me metan mis lingotes de oro en mi tumba. Como, nadie se queda con como él. Los egipcios o como los en San Agustín, a mí entiérrenme con mis riquezas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, momentos Jumbo. Pero que es que les. Sí, yo sé quién sabe. Sí, pero son momentos Jumbo. No, por eso, por eso. ¿Qué es lo que pasa, joven? No me pasa, tranquilo, hombre. Joven de 55 años. Sí, joven aún. Sí, exacto. Pues. Es un cucho. Más cucho, uy. Más desportillado. No, pero no te están dando. Vamos a mandarle un saludo muy especial. Pues comparados con los de 30, sí. Sí. A Nicolás Amper. No, hombre, muchas gracias. Muy amable. Bueno, venga. Ustedes no han oído una noticia súper importante en Estados Unidos que tiene que ver con un jovencito que a los 17 años salió con un rifle por allá en Wisconsin. A raíz de la muerte de una persona que lo agarró. ¿Convertir el Black Friday en un solidario Good Friday? Que ABDC sí. Del 25 al 29 de noviembre donaremos un euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y Kiabi.es. Agarraron unos policías y le metieron 7 tiros por la espalda subiéndose al carro, ¿ustedes se acuerdan? Sí, claro, claro. Y el muchacho se llama Kyle Rittenhouse. Y Kyle Rittenhouse fue a juicio porque el tipo se fue con un fusil de producción americana, un AR-15, que es la competencia del Kalashnikov. Uy, y, no me diga, peligroso eso. Pues sí, y él se fue por las calles porque él tenía un deber ciudadano de proteger el pueblo donde vivía. Y en esa historia, para no echárselos muy largos, sí, él terminó matando a 2 personas y hiriendo a otra. Sí, claro, había un debate sobre eso. Sí, pero no eran morenos ni nada, sino que él trató de mostrar que lo trataron de agredir y trataron de matarlo. Un tipo trató de jalar el fusil, el otro salió con una pistola y mató a 2 y a 1 lo hirió. Pues el juicio fue uno de los temas mediáticos más importantes de Estados Unidos y el jurado lo declaró libre. Él se echó a llorar, se tiró al piso y todo, pero el jurado dice que él es un patriota y que lo hizo en defensa. Y este veredicto ha dividido a los Estados Unidos, porque muchos dicen, pero es que no hay derecho que un muchacho de 17 años ande con un rifle por las calles y termine matando 2 personas. Y la otra mitad dice fue en plena defensa. Y para mí es un caso muy complejo, pero desafortunadamente, así como no soy experto en química nuclear, en física nuclear, ojo con la palabra química nuclear porque hay que meter presa a la gente. Sí. Tampoco soy experto en derecho penal. Pero es un tema que ha movido las fibras de todos los americanos y está dividido el país ante los que dicen que ese es un delincuente y los que dicen que él es un patriota. El jurado dijo que él era un patriota. Eso es todo. Sí, no, exacto. Tengo nada más que decir. Sí, hay un debate largo sobre el asunto y que también pone sobre la mesa la tenencia de armas, ¿no? En los Estados Unidos. Saludos al fallecido actor Charlton Heston. Exacto. Porque y el presidente de la Asociación de Rifles Americanos. Y un poco la base a la hora del veredicto tiene que ver con la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Pero es que hay un artículo. Por eso. Y hay que respetar. Por eso, a eso voy. O sea, digamos que constitucionalmente, y de ahí es que se ha generado ese profundo debate, además porque la constitución estadounidense no es una constitución muy amplia en cuanto a artículos. No, las constituciones francesas. Un libro, y o sea, tiene 10 páginas la constitución de los Estados Unidos. Tiene muy pocos artículos. Colombia tiene 400 páginas. A eso voy. O sea, las constituciones, por ejemplo, de este lado del mundo son más afines al derecho francés, por ejemplo, que son mucho más extensos a la hora de detallar. Y mucho más meticulosos, exacto, a la hora de describir. Y de reformistas también, ¿no? Mientras que Estados Unidos en eso es súper tradicional con su Carta Magna. Mm. Pues porque oiga, también de derecho sabemos un poco. ¿Cómo no? Que sea lo que usted no esperábamos menos. Me escribe Claudia Mamón en este momento. ¿Qué le dice? Que nos está escuchando. Ah, le mandamos un beso grandote. A Nico, a María Juliana, triple beso. A mí, un beso lejano. Sí, un beso ahí. A Emilio, muchos besos. Esquineado. A Mónica, no te conoce. Y a Giorgio, y... no, tú me dijiste que ella era muy amiga del señor este, el señor Leal. Entonces, no le pregunté nada. Claro. Pero supongo que está compungida. No, pues claro. Le mando un beso muy grande a la señorita. Saludos, hombre, a Claudia. Ah, no, perdón, señorita, no. Está señora. Casada, sí, claro, claro. Pues déjela, se ve como señorita, pero. Bella, hombre. Pero ya va a cumplir 50 años. Déjela, no, déjela. Pero que... mejor conservada que Laura Cuña, si está. Sí. Eso sí. ¿Y cómo son? Sí. Mejor conservada está. Eso sí, qué carajo. Y cuando Laura está en sintonía, eso sí, qué carajo. Laura se ve de 15. Y cuando Claudia está en sintonía, también se ve de 15. Eso sí, qué carajo. ¿Para qué nos vamos a hablar de carrete? Y no se sorprendan si Laura Cuña también está oyendo, ¿no? Ah, no, escribiría, ¿no? Porque habría un reto profesional y físico. Una pugnacidad pocas veces vista. Bueno, no, le mandamos un besito, claro, a nuestra compañera. Besos, Claudia, muchos. Que estuvo con nosotros mucho tiempo, Nico. ¿Usted se acuerda, sí, de Claudia Amor? Claro, no pasar así sin darse cuenta quién era. Yo alcancé a trabajar, claro, con Claudia. ¿Pero qué? ¿Usted la miraba y usted no, veía pues una... qué? Pues a peinarla. Le empezaban a temblar las piernas. Yo me compraba un cepillo para ver si la podía peinar ahí como por los lados. No, yo trabajé con Claudia casi, yo creo que casi un año, yo creo un poquito menos. Uy, menos mal se fue Claudia, qué pereza para ella. ¿Y qué? Sí, eso sí, sí, muy de buenas. Que contarse a Nicolás Amper es cosita seria también. Yo creo que te ama. ¿Quién, Claudia? Sí, creo que Claudia en esa época, puedo estar equivocado, pero no importa, pero creo que le salió la primera temporada de MasterChef. Sí. Claro, ¿se acuerda? ¿Cuánto tiempo lleva esa? Es que no sé si fuese el motivo. Sí, es que si no estoy mal, tengo entendido que se fue. Claro, por eso fue, si no estoy mal. Claro, pero pues a mí me dieron un poco de celos profesionales, que es normal en esta profesión. No, uno no puede ser celoso. ¡Déjeme! No, no sea celoso, deje a la gente progresar. Crecer. No, y menos desde la radio. Deje a la gente trabajar y progresar. Bueno, traté de sabotearle su carrera, pero no lo logré. Hice todo lo posible, pero fallé. Bueno, momentos 10, por favor, Moni. Pues momento 10, ustedes están hablando de cartas. Yo les quiero contar que lanzaron unos investigadores una recompensa de $400 a quien descifre una antigua carta de Charles Dickens. Más o menos 10 cartas se quedaron en el legado de Dickens, pero una ha sido dificilísima. Por supuesto, está con la taquigrafía que se usaba en el siglo XVIII. Y lanzaron hoy... esta campaña para este descifraje antes de la víspera de Año Nuevo. Así que pueden ver la carta, la verdad es que está Nico, bien, tú que muy todo compleja. Lo sabes. Me encantaría. ¿Sabes qué? Eso debe ser de pronto, o debe tener alguna relación con cuentos de Navidad de Dickens. Ah, muy bueno, probable, participa. Por la época del año. No, Nicolás, participa. Sí. O sea, venga, enredeme esta. Venga, enredeme esta. ¿Qué hubo, pues? El Scrooge de la radio, Nicolás Amper. Ese. Esto lo lanza una universidad italiana, junto con también museos, se unieron para poder lanzar esto. Vamos a ver en vísperas de Año Nuevo a ver quién lo descifró. Nico, tú eres un gran candidato. ¿Viste? Eso está, van a ver, cuando la noticia avance, van a ver qué va a ser por ahí. Enredador. Bueno, momentos 10, María Juliana Correa, por favor, que nos estás... Bueno, este no es tanto momento 10, pero sí, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es con... LeBron James, que fue suspendido, este astro del baloncesto, por primera vez en sus 19 años de carrera en la NBA. está suspendido sin goce de sueldo por golpear imprudentemente al pívot de los Pistons de Detroit durante el altercado en la cancha. Eso lo anunciaron ayer lunes y LeBron James se perderá el juego por primera vez, el juego de ahorita, que de hecho, el de los Lakers frente a los Knicks. Yo no había entrado cuando... Siento muchísimo por LeBron. Pero es que un bofetón de LeBron puede doler, ¿no, Nico? Uy, qué, un manazo de esos. Lo deja uno con el oído pitando 2 años. Y creo que fue un codazo. Menos mal fue con la mano. No. Pero ¿sabes qué? También hay polémica alrededor del tema. El que lo entendió. Sí, lo entendimos entendió. Todos. Qué gasnatón. Pasemos de largo. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepazo, voy a ver qué les hago a estos muchachos, es que me da como susto. Vamos con lo de la película, ¿no? Sí. Ah, lo de la película. Tú dijiste. Bueno, dijo. Sí, tú dijiste. Pero pues, es que no debieron pedir eso porque es difícil. Bueno, pero pues como si los otros fueran fáciles. Aquí tienes gente valiente. Como si los otros fueran fáciles, pues. Ay, bueno, vamos a ver. A ver cómo la construyo. La película que vi se llama Eiffel. O Eiffel, como la quieran llamar. Sí. Es Gustave Eiffel, que fue el que construyó la Tour Eiffel en el año 1889, la terminó para la Feria Mundial de París. Él tuvo muchos problemas y creó la construcción más grande del mundo en ese momento. En 1889, 300 metros de altura. Él venía de hacer o de terminar una obra muy importante en el año 1886. ¿Cuál fue? Ya, fácil. ¿Cuál fue qué? Esa obra. Esa obra. Okay. Esa estructura. Una estructura. Él la culminó, una estructura muy famosa que hay en el mundo, ¿no? O sea, no piensen que es el planeta. No estoy diciendo que es en Francia. No piense que es el planetario de Bogotá. Lo único que es. Y el Museo de los Niños tampoco. Música, porque es que empiezan a preguntar. Él venía de terminar los ajustes de una estructura muy importante en el mundo. ¿Cuál fue? Muy bien, María Juliana. ¿Ah? El Arco del Triunfo, no creas. El Arco del Triunfo, pues es de 1300. Pero, bueno. Pero eran ajustes. Nicolás, su opinión. Eran ajustes, ¿no? Es que usted sabe, eran ajustes. Estaba renovando el arco de pronto. Estaba renovando. Tenía 600 años. Terminó y por ahí derecho fue hizo la. Estuvo confundido. No, pues estuco veneciano que siempre le hace falta y esas cosas, claro. De el Arco hizo del la, Triunfo, María Juliana Fe. Correa. Orlando River al Arco del Triunfo. O sea, el tipo vivió 700 años. Y su obra todavía, mucho más. Menos, bueno, Mónica Martínez no se queda atrás. La Torre de Pisa. A la mía. Y él, claro, el man se embolató y dijo, no, tengo que salir a toda lo de la torre. Y se fue y le se quedó Italia. Por eso es que le quedó torcido. Como choneta, sí. Se fue para Italia, además. Menos dos para María Juliana. No, porque menos dos y respondí. Porque uno, pero no, pero responder ese tipo de cosas son un poco delicadas. Y para Mónica, ¿no, Martínez? ¿También? Esto fue, pero... Es que perdón. ¿Qué hora es menos dos? Tú me puedes, Mónica, tú eres tan rápida con las manos, ¿tú me puedes contar de qué año es la Torre de Pisa, por favor? Ok, claro. Ahorita me dice 1800 y yo me retiro y le doy más tres, pero no. Bueno. No, se construyó en 9 de agosto de 1173. ¡Ala! Perfecto. ¿Y el Arco del Triunfo? Ok. Es que la gente era más longeva pronto. Antes también. Es que eran otras épocas, claro. No se comía tan mal. El Arco del Triunfo, 29 de julio de 1836. Ah, no estoy un tan minutico. Mal. Un minutico. Le quitamos los dos puntos a Orlando y a María Juliana. Atenti, que muy bien. Qué pena. No, a mí no me parece. Bueno, me parece. Mónica Martínez menos dos, porque el tipo no puede vivir 800 años. Ay, yo pensé que era de la época de Matusalén, que era de aquellos patriarcas. Claro, exacto, 900 los años. Los patriarcas pero vivían yo quiero ver qué puso Nico. Años. La Estatua de la Libertad, chapó más uno. Yo iba a decir eso. Yo también. En Nueva York, ¿qué tiene que ver? Pero, ¿por qué no lo dice? Pues díganlo, hombre. Lo juro que le iba a decir. Yo también. Qué rabia. Tan fácil, ¿no? Muy de vez en cuando. ¿Qué tal? Más chiripudo. Yo pensé. Pura chepa, Nicolás. También. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Cómo es el arepaso? Porque tenemos una entrevista en este momento. 3 segundos. ¿Cómo es el arepaso? Bueno, Orly tiene menos 26 puntos. Yo tengo menos 16 puntos. Moni tiene menos 12. Y Nicolás Amper tiene menos 4. No, pero le acabo de dar 2 puntos a Nicolás. Pero tenía menos 6, quedó en menos 4. Pero le puse más 3. Es que me ¿3? Parece brutal. No, ¿cómo así? Uno, ¿se pueden 3? No, no se puede más 3. No, eso es si una regla. Director decide, si el quiere, sí. Ah, bueno, está bien. No, pero eso es una rosca. No, no, o sea, no. Eso es peor que los tweets ganadores. No, ofender. No, más 1. No, ay, muy claro que sí. O sea, ¿cómo así? ¿3? Es un resto. No, más 1. ¿Cuándo voy al campo? Mire que están a ustedes, están matoneándolo, Nico y a mí. Pero mire, yo tranquilo. Pero cómo sufre. Qué cansancio. Estoy viendo, Emilio, ahorita como una entrevista con un man que te gusta y dice, soy como el Antoñete del rock and roll. Español, cumplió 77 años. ¿Quién es? 77. A ver. No, Sting ya pasó por eso hace rato, ¿no? No, y español. Ah, español. Españoles. Ah, León Gieco. Es que de verdad, Nico, yo no sé qué hacer. Es argentino. Pero español. ¿Quién? A ver, ¿cómo es el cuento español. Otra vez? Español. Soy como el Antoñete del rock and roll. Y está Cucho. Eso es como Carbonell, el de los Tres Muertos, ¿podrá ser? ¿77 no. años? No. Pero entonces, es que de verdad, yo les pido el favor. Emilio es el único que podría saber pelodeo. Sabina. ¿Qué? Como Joaquín podría ser. Es no, uno. No. Rockero. Javier Crae. No, rockero no. Es que todos se sienten rockeros, pero no lo son. Pero eso, esa pero... generación de cantautores. Miguel Ríos. Miguel Ríos, sí. Ese. Muy bien. Ídolo, Miguel. Uno de mis favoritos. Ídolo. 77 palos, brother. Sí. Y está Cucho, pero impecable. O sea, no se ve como Charlie. Y supo cuándo retirarse, Miguel. Él se retiró hace como 10 años. Uh-huh. Y tranquito, saca discos, pero giras y todo eso, ya hace bastante tiempo no. Él no, pero me cae bien al menos en la entrevista porque habla lindo. No, y a mí me parece un músico excelente y un cantante tremendo. Él se hizo muy famoso con el Himno a la Alegría de Beethoven. Ok, sí. ¿En serio? Sí, es una adaptación que fue muy famosa en los 70. Y Nico se hizo muy famoso hoy con la Estatua de la Libertad. Sí. Pero, Nicolás, nadie tiene policías en el cuadrante. Exacto, nadie lo estaba... Porque no es necesario, esto es como... Es verdad, Emilio, como please. Suiza o ¿qué? No sé, es tranquilo. Necesitamos que vigiles a Nicolás. Aquí se necesitan los policías. Nico, ¿pero por qué? Es que hay que bajar un gato de un árbol. Este año tratando. Tranquilos. Pero ¿por qué conocía esa verdad, explícanos. Porque fue un regalo del gobierno francés a los Estados Unidos. Sí, yo lo sé, pero... ¿Por qué se le ocurrió que quisiera hacer? ¿De dónde es el señor que hizo la Torre Eiffel? ¿Y qué? ¿Y entonces? ¿Pero de dónde yo es? Sé por o qué. O sea, entonces igual fue... A ver, no. A mí se me ocurrió. Orly, ¿por qué? Sí, lo hice Orly, como por ese lado. Orly, ¿por qué? Jaime, yo sí tengo la respuesta. Orly. A ver. Porque es que... Esa respuestica que acaba de dar el señor, esa la saben con niños en primaria, ¿no? Que es que eso fue un regalo del gobierno francés. ¿Ah, sí? Entonces, ¿convertir el Black Friday en un solidario Good Friday? Que ABI dice sí. Del 25 al 29 de noviembre, donaremos un euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y kiabi.es. Orlando, el señor no deja hablar. Bastante señor, clase en primaria, me parece. El señor nunca deja hablar. Cuando se sienta acorralado. Capaste mucha clase en primaria, La respuesta es fácil. Porque el señor tiene los muñetones, no tiene uñas. Entonces, no. Teclear es muy rápido. Y no suena. El señor es mocho de uñas, claro, teclea rapidísimo. Cualquiera la saca del estadio. Y todos confiando en Nicolás. Uy, qué oso. No, en serio, pero es que la pregunta es... ¿por qué no lo chequean? Porque es que la respuesta de que es un regalo del gobierno francés, eso no tiene que ver nada con que... No tiene nada que ver. ¿Les parece que no? Nada que ver. No, pudo ser otro. Entonces, ¿quién hizo la estatua de Arenas Betancourt, pues? A ver. Pero... Salmona. Sí. Salmona. Es que él no la hizo, dejo claridad. No, él le hizo los retoques. Una parte de adentro. Lo cual es retoque. Sí. Claro, ya sabe qué. Menos uno. No, Jaime. Es que no pueden probar que el tipo hizo trampa. Orlando es el único que se le enfrentó como un varón. Orlando. Claro. Sí. A muerte. Ensuciando a sus demás compañeros, ¿no? Claro, no habían hecho la primaria. Tratándolos de analfabetas. A este señor hay que enfrentársele como un caballero templario, como toca, de frente, bien paradito. De frente, papá. Bien paradito. Así es. Bueno, solo dejo esa reflexión porque se cuidan tanto, hermano, y dejan suelto al duende. Imagínese, exacto. Todo el mundo cuidándose y levantando las manos y el otro con 5 dedos ahí, 10 dedos dándole. Y sin uña, pues más fácil porque Orly, te queda muy rápido. Pero otra vez lo de sin uña, dejemos otra vez el capote tan harto. Emilio, vamos con música. Ok, listo, voy con esto. Cee-Lo Green, un tema de su álbum The Lady Killer del 2010, I Want You. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Dura controversia entre el INPEC y la JEP, que había ordenado realizar todo lo necesario para llevar al tribunal para una declaración al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, que está condenado y señalado, entre otras cosas, por la ejecución del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento. Pues la JEP lo quería escuchar por ese y otros delitos relacionados con el conflicto armado, entre ellos también la masacre a la Unión Patriótica. El INPEC dice que el recluso va a guardar silencio y que no asistirá al Tribunal de Paz. Más noticias, porque en crecimiento de ventas del segundo día sin IVA se realizaron 96 mil compras por hora el 19 de noviembre. Esas son las cifras que ha entregado hasta ahora el gobierno nacional. Por relaciones con el ELN, ordenaron enviar a la cárcel a Facundo Castillo, actual gobernador de Arauca. En Colombia, más de 53 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, gente que sabe, gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Bueno, gente que sabe, gente segura, los inspectores de Bergheim, en Alemania. A ver. Los inspectores, ahora que hablamos de carros más seguros, los inspectores de exámenes de conducción en Bergheim, Alemania. Pues resulta que es que eso queda cerca a Colonia, para que ustedes se hagan una idea. Okay. ¿Ahí les queda más claro? Claro, sí. Uh-huh. Bueno, llegó un señor en su automóvil, tenía una prueba de conducción. Uh-huh. Tenía la prueba de conducción. Y el hombre llegó en un carro, y todos dijeron, bueno, pero un momentico, aquí está pasando algo raro, porque si el tipo tiene una prueba de conducción, ¿cómo llega manejando? Claro. ¿No les suena algo raro, sospechoso? Por supuesto. Bueno, lo vieron, el hombre parqueó el carro y le dijeron, un momentico, venga para acá. Muéstrame eso. Si usted viene a un examen de conducción, ¿cómo está manejando? Explíqueme cómo llega manejando un automóvil. Y el man no, pues, y dijeron, uy, venga para acá un momentico. Muy verde, pues, también. Señor, ¿me trae el alcoholímetro, por favor? Pum, le midieron con el alcoholímetro. Positivo. Había tomado trago. Ay. Tomó el carro con trago y se fue a cumplir el examen de conducción. Por supuesto, la prueba la cancelaron y el hombre ya tiene una investigación por manejar sin licencia de conducción. Ebrio. Se investiga quién es el dueño del carro, porque no era de él. Llegó en ese carro. Ha robado. Bueno, ¿cómo es la prueba de conducción? Nadie sabe. ¿Cómo es la prueba de conducción? Hermano, no podemos ser así. Muy bien por los agentes de seguridad en Bergheim, Alemania, cerca de Colonia, porque es gente que sabe, gente segura. María Juliana, ¿tú tienes gente que sabe, gente segura? Gente que sabe, gente segura, Nico, la gente que tiene claro que hoy por hoy, y los años venideros, el resto de la vida, por supuesto, quienes tengan altas tecnologías, quienes tengan mucha tecnología, estarán en el tope de las ciudades y los países en el mundo. Pues las ciudades y países más tecnológicas del mundo son las siguientes, Nico. A ver, dime, el uno, sí. Ok. Para saber. O sea, la menos tecnológica. Claro, exacto. La menos tecnológica. Ok. La menos tecnológica es Seúl. Uf. Pues tiene una de las... Pues la tiene menos la... tecnológica, Seúl. Espera, te calmas. Digo que... De las más tecnológicas. Ah, yo sé. Que no es la menos es tecnológica. La menos de las más. La menos de las más. Ajá. Te dije, las ciudades o países más tecnológicas del mundo. Sí, claro. Ustedes mismos me enredaron, sí, entonces sí. Se calma. Pero es que me dijiste la menos tecnológica. Seúl, yo dije, no puede ser la menos tecnológica. Tiene la velocidad de conexión a internet, es más rápida del mundo. Uh-huh. Y un sistema novedoso de televisión móvil que se llama Digital Multimedia Broadcasting, que espera conquistar el mundo. Uh-huh. Otra, Singapur. Sí. Todos los aspectos de la vida en Singapur tienen que ver con la tecnología. Desde el gobierno hasta el transporte, todo está en la misma red. De hecho, gracias al uso de inteligencia artificial, en Singapur se redujo considerablemente las congestiones de tráfico. Uf, qué hit. Bien. Hay un lugar que se llama Gran Arena de la Bahía, en China. Pues allí se está construyendo una megalópolis tecnológica que espera ser presentada al mundo en el 2035. San Francisco. Silicon Valley, por supuesto. Sí, correcto. Pues no tengo que explicar nada. Silicon Valley es sinónimo de tecnología. Hey. Ahí están las grandes empresas, los buscadores y las redes sociales. Estamos que dominan acuerdo. El mundo. Aplicaciones, todo. Estamos de acuerdo. Tokio. Ah, mira pues. Es otro de los lugares más tecnológicos del mundo. Uno de sus íconos, de hecho, es el Shinkansen. el tren bala, además su sistema de transporte autónomo. Ahí está. Ellos tienen clarísimo que desde que desarrollen tecnología van a estar en el top mundial. Bueno, muy bien. Qué gente hit. Que sabe, gente segura, Moni. Pues saben que Tidal es una de las aplicaciones de esa es la de reproducción, la de Jay-Z. La de Jay-Z, claro. Que en el 2014 él también la lanzó y bueno, bla. Spotify siempre ha sido un gran competidor porque uno puede no pagar su servicio premium e igual tener digamos como la oportunidad de oír canciones, claro, con comerciales y demás, pero pueden escucharlas. Pues Tidal se estaba quedando un poco atrás en eso, porque si uno no pagaba no podía tener ese no servicio, no podía escuchar nada. Tidal ahora entonces pues se le monta la competencia y ya se puede descargar sin necesidad de que pague premium. Y lo bueno de Tidal es que digamos que tenía muchos pasos adelantados porque su capacidad, digamos, en cuanto a calidad es muy grande. Entonces uno en Spotify escucha bien, pero digamos que los artistas no pueden subir su archivo en .wav, claro, que es como la calidad máxima de audio. Si no, les toca en MP3 en una muy buena calidad, por supuesto ellos exigen un estándar, pero no es muy buena. En Tidal sí. Entonces chévere que los que les gusta escuchar su música con audífonos y con un surround bien chévere, bien mezclado, porque además es que yo siempre he dicho, como uno hablando de como los ingenieros y como los equipos de trabajo del mastering y de la mezcla de los artistas, eso es un trabajo muy arduo y es muy importante, como para que en verdad una plataforma te lo quite, ¿no? No te dé la oportunidad. Entonces, chévere que se puedan descargar Tidal sin pagar el servicio premium y que disfruten de la calidad de las canciones. Yo tengo una pregunta. Como debería ser, señora. A propósito del tema. Cuando un artista sube su música a las plataformas, ¿la sube a todas las plataformas? O sea, yo en Tidal encuentro todos los artistas. A veces sí, a veces no. A veces o no necesariamente. Depende. Es que, sí, depende. Es que las nuevas disqueras son las agregadoras. Entonces, tú subes una canción y no la subes a Spotify, ni la subes a Deezer, ni la subes a Apple Music. La subes a una agregadora, que hay muchas. En Colombia está OneRPM, está CD Baby, por nombrarte algunas. Y tú en esas agregadoras les dices, yo quiero que mi canción se distribuya a nivel mundial y que se escuche en esta aplicación. Tú eliges. Sí. Pero Tidal siempre ha sido muy celoso con ese tema, porque, por ejemplo, Taylor Swift, ¿se acuerdan que cuando salió? Sí. Yo no voy a subir mi música en Spotify, solo va a estar en Tidal. Y Jay-Z reunió un grupo de artistas, obviamente estaba Beyoncé, la que dijo, yo tampoco quiero subir mis canciones en otras plataformas que no sea Tidal. Entonces tú eliges, para responder tu pregunta, Mari Juli, tú eliges en dónde quieres que tu música suene y sea distribuida. En los originales, la nota económica. Bueno, pues una nota económica y es la acción del grupo Nutresa, que ha estado muy en movimiento en estos días. ¿Qué ha pasado con eso, con Gilinski? Exacto, ha habido, digamos, dicen los que conocen del asunto de bolsa, que habría un interés del grupo Gilinski por adquirir parte de la empresa. Y ellos están diciendo que en su momento cayó un poquito la acción de Nutresa y después repuntó para estar en 0.30%, es decir, está a 26.680 y se reanudó su negociación después de que, como estábamos hablando, el 10 de noviembre se hiciera como esa presentación de la OPA por parte del grupo Gilinski. Ese ha sido como el mayor movimiento importante en cuanto a movida bursátil en Colombia, al menos hoy. Esa fue como la gran noticia, lo que pasó con la acción del grupo Nutresa. La tasa representativa del mercado, 3.913. El Dow Jones subió 194 puntos a 35.803. El Standard & Poor's está en 4.690, por lo cual veo que la bolsa ha caído bastante. Café 2.87 y el petróleo 82.48. Pues ahí vamos con esto, Nicolás. Nico, vamos con más notas económicas por cortesía de Scotiabank Colpatria. Bueno, el café. Que hablemos del café, que eso era importantísimo. El precio interno del café, que ha venido en alza, subió 4.7 al cierre. O sea, estamos hablando de que cerró en 2.160.000 el café. Ahora está en dólares la libra de café a 2.87 en la bolsa de Nueva York, que habla de la mejoría en el precio y del repunte que ha tenido el café. Si miramos desde el noviembre de 2020, que estaba a 1.6. Bueno, hoy está en 2.8. Y que ya casi llegando. Histórico, ¿no? A 2.9, exactamente, sí. Que eso es, pues, magnífico. Bueno, lo otro es el Bitcoin, que está muy recuperado, ¿sabe? Después de bajar a unos niveles de... Comenzó en 2.000, llegó a 70.000. Ahora está en 40.000 y volvió a subir otra vez. Y la gente que tiene Bitcoin, pues se imaginarán felices. Lo feliz que están. Y hay muchas cosas en Bitcoin que ya se están aceptando en muchas instituciones y en muchas empresas privadas. Ahora sí, vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que hace parte del nuevo álbum de Leon Bridges, Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. ¿Liquito? ¿Qué hubo? Momento estelar el de Orlando, la vaciada que le pegó a usted por su falta de educación. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Usted no fue al colegio? No, que no fuimos nosotros al colegio. Claro, exacto. A mí no me dijo eso. No. Fue a María Juliana y a Mónica. Sí. No, él dijo a usted, Nico, me da pena con usted, pero eso del Estatuto de la Libertad lo enseñaron desde primaria. Claro, por eso, pero como ellas... Que por eso él lo sabía, porque lo habían enseñado en la primaria. Exacto. Lo que quiere decir también que entonces nosotros... Que como ustedes no respondieron eso, claro, es como si no hubieran hecho primaria. Yo sí hice primaria, de acuerdo a esa idea. Sí. Orlando, ¿usted qué opina de eso antes de que le demos paso para su última nota? Sí, efectivamente, Jaime, es que es así, es que se defendió Nico con una cosa que sabe el mundo entero y que le enseñan a uno en los años básicos, pero el hombre, más allá lo que quería yo decir, y lo reitero, es que se defiende con unas cositas ahí, unas bajo la manga, que es ridículo. Sencillamente es que los deditos fueron más rápidos. Sobre los más rápidos por no tener uñas en los deditos, entonces pudo teclear más rápido que las niñas. Mírelo. Entonces las niñas no tienen esa velocidad y por eso ellas son honestas y dicen las cosas como es que no es que no tengamos esa velocidad, es que no buscamos. Es una regla. Es que uno fácilmente regla. Se hace el que está mirando el celular y esos deditos se mueven rapidito, esas yemitas de los dedos. Eso vuelan. Pero debo decirle, Orlando, para su conocimiento, que Nicolás tiene las uñas más largas que las de, ¿cómo se llama? Wolverine. Godin hoy White. En día, ¿no? ¿Pero por qué? Claro. Nico, ¿tocas guitarra? Arpa. No. ¿Arpa? Arpa, sí. No solo no toca guitarra, sino que odia cuando alguien toca la guitarra. ¿Cuando saquen cerca. Guitarra en una fiesta? Sí. Ay, Dios mío. Pero es que no te gusta. Perdón. Una garrocha para huir. La chisguera. A mí me gustaría ser claro, porque yo siento que el palazo fue contra usted, Nico, no contra las niñas. Pero fíjese que él por tirarme palo a mí, quisiera preguntarle, terminó generando a Orlando, unos daños muy graves alrededor. Daños colaterales. Eso ni siquiera fueron colaterales. El mío. Ah, eso siempre ocurre. Ah, eso siempre ocurre, collateral damage. Sí, eso siempre ocurre. Ay, ¿cómo? Quiéralo uno o no. Quiéralo uno o no, eso ocurre. Pero yo quiero volver a hacer la pregunta. ¿Usted le tiró a matar fue a Nicolás o a las niñas? La verdad. Pero por supuesto, porque es que se quiso defender con una cosa. Pero por supuesto, ¿a quién? Diga, ¿a quién? A Nicolás, Jaime, a Nicolás, por supuesto, le di a él. Tocó salir como un caballero templario, de frente y sin miedo. ¿Cómo es la vuelta, joven? Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Ish, okay, ¿usted wow. cuántos más? ¿Cuántos remotos? ¿Cuántos más? Y se llevó por delante, Nicolás, claro. Las compañeras de trabajo. Él no le importa eso. O sea, él puede Convertir el Black Friday en un solidario Good Friday, que Abby dice sí. Del 25 al 29 de noviembre, donaremos un euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y kiabi.es. Arrasar es un elefante en una cristalería. Pero es que, a ver, uno dice, venga, está bien. La frase que él dijo es que fue un regalo del gobierno francés. Listo, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo vas a ver el señor? Los que terminaron primaria, ergo los que respondieron mal. ¿Y el señor de dónde saca que él sabía que este personaje también había hecho lo de la Estatua de la Libertad? Muy ofensivo. Es absurdo. Ni una más. El ladrón cae solito. El ladrón cae solito. Por eso el dicho, no sé si también es muisca, más rápido cae un mentiroso que un cojo. No sé si será muisca, pero... pero ahí está, ahí quedó. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. It's all about. Nico, ¿no le llamó la atención una vaina muy especial? Cuénteme. Que él dijo con ustedes, Orlando Rivera, ¿no se notó desde el comienzo? No, me gustó mucho. Buen final. Con ustedes estuvo Orlando Rivera. Después de esa pelotera que nos armó este muchacho, que ya va a cumplir 60 años, ¿no? No, pero pues ídolo está de las multitudes. Impecable. 1221, Afonso X, el sabio rey de Castilla y León. ¿Lo recuerda, no? ¿Cómo olvidarlo? Sí, la misma frase de siempre. Billy the Kid, delincuente estadounidense. Franco Nero, un churrazo italiano. Francis Cabrel, cantante. Nicolás Maduro, Miley Cyrus. Muertos, Klaus Kinski, el papá de Natasha. Claro, Natasha. Alexander Litvinenko, espía ruso. ¿Cómo olvidarlo? Y Larry Hagman. Hombre, Larry Hagman, JR. Nace todos los días y muere todos los días. Es que yo pensé que era nuestra compañera anterior, Laura Hoyos, pero parece que Mónica también tiene la misma obsesión. De él, hombre. No, lo digo yo. Se mueren los mismos todos los días. ¿Usted no ha visto? Bueno, pero usted sabe, todos los días son iguales. No, yo creo que llevan mucho tiempo al aire haciendo las efemérides y ya les parece que repiten, pero en verdad no. Puede ser, ¿no, Jaime? Pronto les llega uno del grupo Toto. Y de Por Caro. Un Por Caro está por ahí y respirando en la nuca. Y de Fleetwood Mac, ¿no? Ajá, claro. Bueno, Stevie Nicks. Único homenaje de hoy, porque estamos muy cortos de tiempo, es Carlinhos Brown, que nació en 1962 en el bellísimo Brasil. Tremendo músico brasilero, uno de los más importantes de los últimos 35 años fácilmente. Y mucha gente no sabe esto, pero esta canción, que es un éxito clásico de Sergio Mendes, es composición de él y cantada por él. Del álbum Brasileiro del 92, aquí están Sergio Mendes y Carlinhos Brown con Magaleña. Con el sonido de Carlinhos Brown vamos con nuestro investigador de categoría, el señor Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Jaime, buenas noches. ¡Qué crack, Orlando! ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué? ¿Por el palo que le dio a las niñas de la mesa? ¿Qué pasó con el silbido? No, tranquilas. No. ¿Qué pasa? ¿Quién silbó ahí? Lo van a echar por la mañana, brother. No, pero Santiago no silbe, hombre. Santiago, ¿qué pasa con el silbido? Tranquilas. Igual no tenemos complejo de masculinidad de no sé qué. No, pero lo hizo muy bien. Tema. Buen corresponsal, qué buenos pasos, o sea, como es. Desde Corferias, Orlando Rivera para los originales. Wow. Óigame, Nico, lo que está pasando aquí. Me parece. Y me parece Orlando se quiere defender, parece o que no, le está pegando en el piso, ¿no? No, sí. Porque siento no, burlesco. Bien, no. Se quiere defender. Gracias, Santiago. Sí, sí. Gracias, Santi. No. Imagínese que Santi es experto y corresponsal también. Entonces uno se aprende, en la escuela se aprende, en esta escuela se aprende. Muchas gracias, Santiago. Gran señor, colega. Me ha faltado. Nico metió seriedad Santiago problemas cuando vio que Orlando apareció al aire. Sí, me parece no que, contaba con eso, sí, no contaba con parece eso. Parece que retrucó ahí Santiago un poquito. No estaba en mis planes, pero bueno. Un programa muy movido hoy, ¿no? Mucha crítica, mucha. Yo hubiera hecho lo mismo, mucha Santiago. Discusión estoy interna, con usted, ¿no? Pero vio la, la imitación de Orlando, Nico. Le digo que muy engolada la imitación. Bueno, ¿qué más, Santi? Ay, bien, hombre. Señor, mire, le cuento. Mañana vamos a estar hablando, por supuesto, de la que es la noticia pues más importante del día, de la semana, y es la conmemoración de los 5 años de la firma del acuerdo con las FARC. Además, con la visita, pues una de las visitas más importantes del año a Colombia, seguramente aparte de la del secretario de Estado de los Estados Unidos, pues el señor secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que estuvo con algunos miembros del secretariado de las FARC, con el presidente Duque por Antioquia, haciendo una visita a zonas PEDET de las FARC. Y bueno, y esto también con la noticia de que el gobierno americano va a sacar de la lista de terroristas a las FARC. Entonces, ambas noticias se relacionan, van a ser las dos más importantes y les vamos a contar. Y además, en el contexto, que a mucha gente no le ha gustado, pues las declaraciones de Rodrigo Granda señalando que los secuestrados que hacían trabajos forzados era porque ellos lo pedían, ¿no? Y que no están de acuerdo con la solicitud de la Procuraduría de que los trabajos forzados sean aceptados como esclavitud y delito de lesa humanidad. Así que mañana vamos a hablar de implementación, gobierno americano, FARC y la visita de Antonio Guterres. Pero así, picón, listo, hermano, ¿algo más, mi? No, señor, con eso basta. ¿Alguna última invitación? Yo creo que despedirse como Orlando es lo mínimo que debe hacer Santiago. Desde Corferias, Orlando Rivera, para los originales. Santiago, véalo. No, no me sabe tan bien. Pero bueno, no importa. ¿Orlando quiere defenderse o está tranquilo así? No, no, está bien. Fue menos tembloroso, pero esa sí. Esa fue la idea. Orlando diciendo, todo bien. Sí, espérese, señorita. Como un caballero templario. Está bien, Santiago, creo que te equivocaste. En esa aproximación ahora. Está siendo objetivo militar en estos momentos Santiago Ángel. Uy, qué bien. Mañana la noticia puede ser otra, más bien. Uy. A este paso. Uy. Hablando de Santiago, trabajos forzados. Ay, ¿sabe algo de la muerte del señor estilista y su madre o no? Es una barbaridad de historia, Jaime. Todavía pues hay mucha reserva. ¿Tiene alguna idea de qué pasó? Pues mire, los detalles que se conocieron hoy es que había una carta, dejaron una carta escrita despidiéndose, en donde pues Manuel le decía a las personas que todas sus propiedades y sus bienes eran para sus hermanos y sus sobrinos. Mauricio, eso es lo último que ocurrió. Y aparentemente la policía también tiene información de que en ambos cuerpos había heridas. Todavía no se tiene una hipótesis definitiva del caso. Parece están investigando pues que la carta sí sea de él, que sí sea su letra, con grafólogos, expertos. La herida de Mauricio parece que habría sido con arma blanca. Y no está muy claro si la mamá si tenía heridas o no. Realmente todo el caso está muy, muy oscuro todavía. No hay claridad sobre nada. Pero lo de la carta está muy, muy extraño y la policía tiene sus dudas. La fiscalía. O sea, María Juliana sabe más que Santiago, Nico. No, le estaba complementando. Pero si sabe más no hay ningún problema. Pues es que no, perfecto. Pero es que este ha sido un programa muy particular. ¿Cómo es el dicho suyo del hombre templado? ¿Cómo es que es? A ver, el hombre templario. No, ya se fue. Aquí estamos. ¿Cómo es un hombre templario, Nico, que se le enfrenta y lo que? Que va de frente y no sé qué. Y si templario. Es que... Va lontano y va sano, no sé qué. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha atención porque no va a repetir nada, ¿no? El tren más rápido del mundo y está en Shanghai y es un tren que funciona con magnetismo, es decir, que las ruedas del tren no tocan el riel para que no haya resistencia y alcanza velocidades en un tramo de 20 minutos que en carros hacen hora y media de 550 kilómetros por hora. Ese es el tren más rápido del mundo que yo he leído. Y uno de los trenes más rápidos del mundo es el AVE de España, que llega hasta 330 kilómetros por hora. España tenía resuelto su tema desde Madrid hacia el sur, no hacia abajo, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Córdoba, todo eso lo tenía resuelto. Pero ya ayer se anunció la primera prueba del tren AVE hacia Galicia, hacia la capital de Galicia, que es un logro muy grande. Orense es la capital de Galicia. Ustedes conocen sitios como Santiago de Compostela, La Coruña, y ese tren duraría 2 horas 10. Hicieron una prueba. Hay unas limitaciones, sobre todo en seguridad, porque si el tren se vara, no hay cómo lleguen a ayudarlo, es diferente. Hacia el norte, hacia el Cantábrico de España, hacia el Atlántico de España. Bueno, esa inauguración oficial será el 21 de esa ruta, que es un paso muy importante para el AVE. El AVE es el que tiene al rey Juan Carlos emproblemado con los jeques de Arabia Saudita, porque él ayudó a la construcción del AVE y pues dicen que le dieron una comisión de 65 millones de euros que le dio a su novia Corinne, una chica muy bella, poco anticuada ya. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Pues mucha información, pero vamos bien. Pero vamos bien, ¿no? Vamos bien, y toda esa información está Sí, obvio, es clave. ¿Cómo se llama la Nico? La maraña. ¿Cómo se llama la entre maraña? El meollo del asunto. El meollo. No, Nico me dice la palabra. Pero bueno. ¿Nico? Sí. Listo. ¿Dormilón? Sí. Sí. Bueno. ¿Cuánto costó esa obra en euros? El trayecto Madrid-Orense en Galicia, que lleva muchos años. ¿Cuánto es el costo aproximado de esa obra? En euros. Dan música porque los veo como perdidos. Música. Es que no me han contestado, por eso di más música. Yo solo leo lo último que vea. Yo no he visto nada, solo que no me han contestado. ¿Nadie quiere cambiar? No. ¿Podemos? No, ya no, mi amor. Ok. Yo traté, pero no garanticé. Orlando Rivera, 8 mil millones de euros. Qué curioso, él puso 5 mil y subió 8 mil. ¿Por qué hiciste este movimiento, Orlando? Porque nos dio la oportunidad. Yo hice como un análisis entre lo que se habló del estadio, ayer lo que costó. ¿Usted hizo un análisis y un ferrocarril, o usted consultó el internet? No. Por eso el director dijo claramente, pueden cambiar, les doy más tiempo. Ah, bueno. Entonces yo dije, un ferrocarril de esos tiene que costar muchísimo más y me subí de 5 a 8 mil. Esa es la respuesta. Mónica Martínez, ¿usted qué opina, Nicolás, de esa respuesta? No, pues hombre, me parece que tiene lógica. Mónica Martínez, no. 70 mil millones. ¿Sabe que estoy pensando que Nico como que fue honesto? No, Oli, no, o sea, no. Mónica, 70 mil millones de euros. Nicolás Samper, 500. María Juliana, 3.500. Chapó para Orlando Rivera. Muy bien. Oh, uy, he leído increíble a Orly. Chapó. Voy a dejar así. Pero no, primer puntico. Chapó. Chapó. Chapó. Chapó. En los originales, Chapó. Bueno, ¿cómo queda la de paso, María Juli? Por favor. Porque ante los. Bueno, Orly tiene menos 25 puntos. Yo tengo menos 16. Moni tiene menos 12. Y Nico tiene menos 4. Nico, ganador del Twitter de hoy, a la pregunta, por favor. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, ¿qué fue? Si fueras un fantasma, ¿a quién no dejarías en paz nunca? Bueno. Pues los ganadores, hubo dos ganadores en realidad, y fueron los siguientes. El primer ganador, Chisbas 12, sería el fantasma del baño de la señoría Laura Janeta Cuña, pero nunca la asustaría. Solo estaría quietico en una esquina contemplando semejante abultamiento en perfecta tumescencia. Ay, no. De vez en cuando visitaría a María Juliana Correa. ¡Ah! Ay. Y de blanco. Pero un minuto, ¿por qué no te gusta María Juli? Y de blanco diría. Dijo, quisiera ser el fantasma de la tesis y arremarle su buen susto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, para ver si le hubieran brotado hermosas ideas para su tesis. Quisiera poseerla, esa mujer me parte la billetera. ¡No! ¿Me parte qué? La billetera. ¡Da! Ok. Déjela. Listo. Así llegamos al final de los originales. Hoy fue un show interesante. Quisiera que fuera igual de interesante siempre, pero bueno, ya creo que los temas técnicos los hemos superado un poco, aunque hoy me soñé que el programa falló hora y media. ¿Ustedes no tuvieron el mismo sueño? No, qué raro. ¿En serio? Sí, yo me soñé que estuvimos juntos como hace 4 horas. Que hemos estado juntos todo el día. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez, gracias muchachos, mañana a la misma hora. Los oyentes a las 5, Emilio a las 8, El Sabor de la Noche, muchas gracias. Y despegamos, por favor, Cristian. Convertir el Black Friday en un solidario Good Friday, que ABDC sí. Del 25 al 29 de noviembre, donaremos 1 euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y kiabi.es.